los temas de inversiones. Y hay programas que estamos generando ahorita. La gira, estuvimos por el llamado sur-sur, lo que es Escuinapa, Chametla, El Rosario. Entonces estuvimos viendo las necesidades que trae la gente que ha sido afectada por el ciclón y por la mala época del COVID. Y vamos a generar programas para atender a las necesidades que están teniendo en estos momentos en las zonas, ¿no?, rezagadas de la parte sur del estado, que es parte de la instrucción que tenemos del gobernador Rubén Rocha de atender todas las zonas del estado, ¿no? Entonces estamos atendiendo, conociendo, atendiendo y entendiendo las zonas que están más rezagadas del estado para ver cómo vamos a generar programas de apoyo, ¿no? Algunos programas de emprendimiento, programas de apoyo al desarrollo empresarial de la mujer, micros, pequeñas, medianas empresas, un enfoque en las necesidades que vaya teniendo cada uno de las regiones. Y en las grandes ciudades estamos atendiendo también los que son las inversiones ya de más cantidad de dinero, igual con las vocaciones que van teniendo las diferentes ciudades del estado, ¿no? La instrucción del gobernador Rubén Rocha es trabajar en todo el estado, ¿no? Si están aterrizando inversiones, la planta de amoníaco próxima, la próxima consulta, que es muy importante, es un detonador importantísimo, un desarrollo económico muy importante para la región norte, sustentable, que va a generar mucho empleo, mucha inversión y va a jalar otro tipo de inversiones para desarrollar la zona norte. Tenemos en la zona sur también, hay inversiones que están encaminadas a la zona de Mazatlán, el apoyo al desarrollo turístico de Mazatlán, el desarrollo turístico de los municipios cercanos a Mazatlán, que son los del sur, para que tenga una derrama económica a las zonas rurales de la zona turística de Mazatlán. Hay inversiones que van también para Culiacán. No, hay un interés por el desarrollo de todo el estado, no hay favoritismos. Lo que sí está muy claro es que te tienen que desarrollar todos los municipios del estado.